Y la verdad que con un movimiento inmenso, muchos profesores, no solo de aula, sino profesores de sectores didáctico-productivos, están trabajando en muestras y trabajos para que personas ajenas al colegio puedan ver un poco de lo que hacemos en el año y un poco de lo que trabajamos en cada uno de estos sectores didáctico-productivos, a modo de pequeña muestra. Esa es la idea, ¿no? Poder realizar una muestra de lo que se ha trabajado a lo largo de todo el año en la Escuela Don Bosco. Así es. Bueno, contanos un poco cómo se estará desarrollando la misma, a partir de qué horario y hasta qué hora se van a extender a lo largo del día. ¿Cuáles son justamente los distintos años, los distintos grados que estarán participando? Bien, bueno, la actividad va a comenzar a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, que es a la hora que está citada la gente, el público, y va a comenzar con stands. Son distintos stands de casi todos los sectores productivos, como cerdos, ganadería, la guachera, todos sectores de la escuela y algunos de aula, como literatura, física, en fin, etcétera. En esta parte van a involucrarse muchos alumnos de todos los cursos, mezclados entre sí, alumnos desde primero a séptimo, y toda esta parte se va a cerrar con un baile de tango que van a hacer los chicos de séptimo año. Una vez que este baile esté hecho, va a proceder al almuerzo, que va a estar a cargo de la cantina por los de sexto año, y a partir de eso se hace el desfile del centro tradicionalista, la misa, y una vez que termine la misa, el acto lo van a cerrar, el día lo van a cerrar los alumnos de sexto año con un baile folclórico. Ese es más o menos cómo se va a desarrollar la actividad durante todo el día. Igual, de por medio, va a haber algunas sorpresas para todos los que estén. Bien, se puede decir que entonces prácticamente el 100% de los alumnos que forman parte del Colegio Don Bosco van a tener su grado de participación en la jornada de mañana. Exactamente, sí, esa es la idea. Bien. En cuanto al público, hacías mención que a partir de las 9 de la mañana se puede empezar a acercar. ¿Quiénes son aquellos que se pueden acercar? ¿La comunidad en general? ¿Distintos padres, madres de alumnos y alumnas del colegio? ¿Cómo viene la organización en ese sentido? La invitación está hecha para toda persona que se quiera acercar en ese horario. Está más que invitado. Se comenzó como para primero para la escuela solamente, después para los padres, y al final se terminó abriendo para que todos, cualquier persona de la comunidad se pueda acercar, y que es más que bienvenido, siempre con el espíritu salesiano que nos involucra. Así que básicamente eso, cualquier persona sería más que bienvenida. Bien, a aquel vecino o vecina de la ciudad de Cañuelas que quiera acercarse a esta muestra de fin de año que realiza el Colegio Don Bosco, ¿deberá abonar algún valor? ¿La entrada es libre y gratuita? La entrada es totalmente libre y gratuita, es más, de hecho nosotros les proponemos que hasta se traigan para hacerse un almuerzo a la canasta en la escuela, en el predio de la escuela. Si no, como ya les nombré, va a haber una cantina de los chicos de sexto año, que lo estamos haciendo para juntar dinero para el tema del viaje de sábado del año que viene. Pero ya les digo, es todo libre y gratuito. Bien. Federico, bueno, agradecerte por el tiempo, consultarte como presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Don Bosco. ¿Qué balance se puede realizar a lo largo de lo que fue el año, este 2021, donde, bueno, quizás no tuvimos una cuarentena tan estricta como fue el año 2020 con el tema de la pandemia, pero ¿cómo se fueron adaptando a lo largo de este 2021 en relación a los estudios? No, la verdad que de una manera, creo que como todos, bastante a los apurones, pero de una manera bastante correcta igual. O sea, se arrancó el año con una incertidumbre total y creo que a partir de agosto, septiembre se empezaron a encaminar cosas y estos últimos dos meses se trabajó como si fuera un año normal. Siempre con los cuidados, obviamente, pero en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de estudios, me parece que se pudo llegar a un año normal. Pero igualmente fue un año movido para todos, complicado para todos, incluso para muchos profesores se cambió la modalidad de estudio, la modalidad de poner notas, muchos alumnos, nada, medio se complicaron, pero al final pudieron repuntar en este mes. Pero la verdad que bastante contento con el trabajo que se pudo hacer en la escuela, en ese sentido. Bien, ¿y qué expectativas hay de cara al 2022? Y la verdad que altas expectativas. siempre con un poco de miedo y con los cuidados del respeto por el COVID y de tratar de evitar que vuelva a suceder lo que sucedió en el 2020, pero siempre con la cabeza en alto y tratando de buscar lo mejor para los alumnos, para los profesores y para la institución salesiana en general.